hasta matarnos de a poco con un filo su puñal. Hay de esos amores locos, peligrosos por demás, que lo da todo por nada, pero después se te van. Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar, me lo clavó una morena que nunca pude olvidar. Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar. Díganle que estoy muriendo si alguno la ve pasar. Tengo un puñal en el alma, no me lo puedo quitar. Díganle que estoy muriendo si alguno la ve pasar. Tengo un puñal en el alma, aunque yo diga que no. Me quema como un madero, ardiendo en mi corazón. Hay de esos amores locos que nos hieren al pasar, hasta matarnos de a poco con un filo suyo.